Tenemos el orgullo de invitarles a la presentación de nuestro libro Compamares del Horizonte, una experiencia de educación popular organizada por el taller literario Letras sin Fronteras del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos Exolimpo. Sábado 28 de mayo a las 18 horas en la calle Ramón Falcón 4250. Nuestra Casa de Cultura es un proyecto político, social y cultural independiente. Surge en el año 2002 en el barrio de Constitución. Intentamos generar un espacio amplio políticamente de aprendizaje militante desde la praxis, desarrollando experiencias de poder popular en nuestro territorio con un eje transversal principal, la cultura popular. Las temáticas que nos atraviesan son el trabajo, la alimentación, la salud, educación y la problemática habitacional en nuestra ciudad. Actualmente funciona un espacio cultural de niñez, Juanito Laguna, con su merendero, Gratiferia, Escuela de Artes, Oficios y Saberes Populares, tres cooperativas de trabajo, Impresiones del Horizonte, Carú Alfajores Artesanales y Chelita Cerveza Artesanal, una organización de mujeres y disidencias, Centro de Recursos Tecnológicos, Ciclo de Educación Popular, una biblioteca comunitaria, la primaria para personas adultas La Rosa Naranja y la primaria popular Fidela Pavón. Estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos y aportes y donaciones a través de nuestras redes. Compadres del Horizonte 2020, tanto en Instagram como en Facebook. Este libro, en su prefiguración y elaboración, ha tomado la forma de una realización colectiva y autogestionada. En él hemos sintetizado los aportes pedagógicos para la alfabetización de personas jóvenes y adultas. Se adelantan experiencias pedagógicas en esta área realizadas en la Casa de la Cultura. Los cursos para alfabetizadores y alfabetizadoras, la mirada teórica y la propuesta del espacio de capacitación en TIC. Los aportes teóricos sobre el género en las danzas folclóricas a partir de la experiencia del taller de folclore de la casa. También el programa de la primaria popular Fidela Pavón, proyectos implementados en la misma y planificaciones utilizadas en el ciclo de formación en educación popular. Queda hecha la invitación para la presentación de nuestro libro este sábado 28 de mayo, 18 horas, en Ramón Falcón 4250. Muchas gracias y saludos.